Casiano Ricardo escupe el tereré albañil. Oba te gusta más bien do tereré suculento, pletórico de yuyos, hierbajos, capilla tinse pa caballo, perdudilla, plumas de paracao, hojas de mango, semillas de limón ceutí. Un tereré tipo sopa de bruja maluca. Gusta sobre todo naufragar en el infinito Paraná, u otro nome da eternidad. Cuando el delirio da birra ataca, se defiende con el conjuro infalible, Curupí. Mandala patentado por el Paí Anchieta y coloreada por la orilla de sal, la Lis Pector. Casiano Ricardo es en verdad un caníbal que usa cuchillo y tenedor, un Pelé chino, un Cristo Redentor mulato, un noumeno vampiro, un porucho mental. Pasa la agonía de vida moderna en los becos de crack de 25 de mayo. El carnaval va fantasiado de mariscal rey del Paraguay y emperador de los mamelucos. En San Juan se emborracha con la lluvia Kenchi de las pelis noir. Salen noches de luna llena con gillitas puro hueso y pelo ceroso. Oh. Casiano Ricardo no deja dormir a la poesía de Aroba, pula y rompe las bolas como Shinin de Canese y Poe. Culeará de por vida como Pola Cachiñay a las doña Flor de la poesía Gulí. Casiano Ricardo sueña morir en el cerro Lambaré, para cuyo epitafio robará el verso del vendedor de lotería. Che número de la suerte, Xereyá.